Buenas tardes y bienvenidos en esta lluviosa tarde ya en el Bueno, el Feo y el Mal, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, por supuesto, la 107.9. Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me podemos decir que ha llegado la lluvia o es aventurarnos mucho? Bueno, está lloviendo, oye, eso es bueno, hacía falta. Como siempre, a los controles, Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Todo ahí bajo control, ¿no? Como hemos dicho. Sí, todo cantando bajo la lluvia aquí. Estamos. Bien, y que nos habla Juan Luis Payás, que nos va a introducir, o mejor, presentar el tema que tenemos preparado para hoy. Todos en nuestra vida hemos tenido la sensación de que algo nos suena, ¿verdad? Esta cara me suena, esto yo ya lo he vivido, esto ya lo he escuchado yo de alguna forma. Pues sí, en ocasiones las cosas tienen parecidos muy, pero que muy sospechosos. Pues de eso vamos a hablar aquí hoy en El Bueno, el Feo y el Malo, de parecidos sorprendentes, de momentos musicales que te suenan a otros momentos vividos con anterioridad. Bien, algunos parecidos serán muy evidentes, otros rozarán el plagio o la copia, y otros, pues por supuesto, serán un poco sutiles. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacerlos llegar y explicaros. Pero antes de meternos en harina y antes de hablar de parecidos sorprendentes, como siempre, Roberto os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, que nos encanta que contactéis, Roberto. Sí, tenemos el blog del programa bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y principalmente el teléfono 96 250 4508, que además hoy os vamos a hacer llamamientos para que participéis aquí en El Bueno, el Feo y el Malo con nosotros, para que os demos ese juego, ¿no? Esa oportunidad de que podáis discernir si os suena esa banda sonora, alguna otra banda sonora o alguna otra música clásica o no clásica que habíais podido escuchar por ahí. Efectivamente, Roberto, todo lo que suene, todo lo que os parezca sorprendente, ya sea lo que proponemos nosotros o otro parecido con otra música o otra banda sonora, pues aquí están los micrófonos de Radio Buñol abierta para que nos llaméis en cualquier momento y entremos a interactuar, a hablar. Sí. Y por supuesto, siempre que podáis y llaméis, por favor, nos pedís una petición, que estamos encantados de tomarlas y luego va a hacer un clásicos populares, ¿no? Sí, las pondremos, lo que nos llamáis. Podemos tardar 2 o 3 o 4 programas, pero lo pondremos. Claro, o sea, llamáis, nos decís, tal, me parece esta banda sonora o se parece a tal. Por cierto, ponerme tal tema. Nosotros tomamos nota y en un futuro próximo la ponemos. Y todo eso en el 96 250 4508. Perfecto, pues nada, dicho todo esto, con la ansia que tenemos nosotros de poner el programa y vosotros escuchar música, vamos a subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario. Vamos, Ángel. ¿Qué contiene tenemos? Este programa? Pues contiene la creme de la creme. Mm. Que tenemos aquí cosas muy buenas. Tenemos aquí compositores tan reputados como James Horner. O sea, en un programa de parecidos sorprendentes. No puede faltar. No puede faltar James Horner. Tenemos a James Newton Howard. Tenemos a Hans Zimmer. Por aquí, Hans Zimmer muy inspirado en otros, como veremos. Pata Negra, sí. Producto español también tenemos. Sí, tenemos a Rego Baños también, sí. Tenemos a Danny Elfman, tenemos, en fin, tenemos de todo un poco, ¿no? Y bueno, tenemos a compositores clásicos que han sido determinantes y muy influyentes en la música de películas. Sobre todo aquí menciona al gran Gustav Holst, con sus Planetas. Y otros como Sergei Prokofiev o Aram Khachaturian. Su huella la han dejado y lo vamos a ver. Y bueno, tenemos incluso algún otro grupo pop con algún parecido muy sorprendente. Demasiado sorprendente. Ya me diréis, ¿eh? Y bueno, y acabamos como siempre con canción, en este caso una canción pues muy histórica, que ahora mismo se cumple un aniversario bastante muy a propósito para poner esta canción. Y veréis como también os suena parecido a otra cosa. Sí, desde luego. Venga, pues vamos a arrancar, vamos a meternos en ello, que hay mucho tema aquí para escuchar. Parecidos 4. Thank you. temazo para empezar el programa de hoy. Por supuesto, Roberto, el discurso de Diácono, música de James Newton Howard para la película Waterworld, dirigida por Kevin Reynolds. Sí, y protagonizada por Kevin Costner. Sí. Kevin Costner, Jesús. Protagonizada y producida, que el pobre hombre se arruinó, ¿eh? Sí. Es la única película donde el suelo va más caro que en la época de la burbuja inmobiliaria. Sí, vamos, ahí se fue de madre el presupuesto. Sí. Fue un desastre de taquilla, o sea, vamos a ver, si hubiera costado un poco menos, a lo mejor no hubiese tanto desastre, pero es que, en sí, fin. Si te digo una cosa, son 175 millones de dólares lo que costó la película. No, no, no. 175 millones, y luego fue un, vamos. Recaudarían unos cuantos millones, pero no tanto, claro. Sí, no, luego. Bueno, pues esto era, pues ya lo hemos dicho, Waterworld. Pero música de Jim Newton Howard. ¿Y a qué se parece? Pues a muchas cosas. No, parece ser que al menos, aparte de para arruinar a Kevin Costner, esta película sirvió para que otros compositores, ¿no?, escucharan esto y se inspiraran, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, vamos a poner un corte, si os parece, y dejamos a la audiencia una oportunidad para que nos llame al 96-250-4508 a ver si le suena. Hay que decir que tenemos preparados dos parecidos, ¿eh? No solo uno, sino dos. Con esta banda sonora y empezamos con el primero, ¿vale? Esta es vuestra oportunidad. Este es muy descarado, venga. Vamos a ver si os suena esto. Ahí lo dejamos sonando, pero mientras hablamos, realmente es que es casi igual. Sí, totalmente. Es igual, sí, sí. Bueno, para los que no habéis llamado, porque igual seguramente tenéis miedo a equivocaros. Bueno, esto es el hundimiento de la película Titanic, una escena fabulosa, Ángel, que yo creo que es lo mejor de la película, ¿eh? Por lo menos hablando desde el punto de vista musical y técnico. Música, sin duda. Pues es de 2 años posterior a Waterworld, o sea que, bueno, ahí había agua de por medio. Sí, eso sí. Y hundimiento, ¿no? Hundimiento, como el económico de Kevin Costner, aquí el hundimiento del Titanic. Sí. Bueno, la verdad es que para James Cameron no supuso un hundimiento, ni mucho menos. Esto supuso la gloria, Titanic. Sí. Y fue bien. En este caso, un sospechoso habitual, ¿no? Como es Jim Horner, ¿no? En plagiar, en copiar, en. Sobre todo en gustarse a sí mismo, ¿no? Porque yo lo que emplearía es imitar. Imitador. Imitar, es imitar. Sí, porque no suena tan feo como copiar, es imitar, es emular. Uh-huh, uh-huh. En fin, imitar, sí. La verdad que tiene mérito un poco, ¿no? Una banda sonora grandiosa como Waterworld, ¿no? Que la película fue un fiasco, pero yo creo que hundió a Kevin Costner, pero encumbró a James Newton Howard, ¿no? Posiblemente, sí. Y mucha gente pues tomó fe de ello y imitó, como tú bien has dicho, o intentó emular a la gran cosa que hizo James Newton Howard con esa banda sonora, ¿no? Y en este caso, pues es evidente que intentó hacer lo mismo, ¿no? Sí. Aquí James Horner. ¿Escuchamos otra inspiración que suscitó? Sí, en este caso. Tenemos más. Sí, vamos más adelante en el tiempo. Pasamos al 2003. Uh-huh. Y escuchamos, ¿no? Escuchamos. Vamos a escuchar. Vamos a ver si nos llama alguien. Si os equivocáis, no pasa nada. Si aquí estamos aquí para charlar con vosotros. Claro, por lo menos deciros si os parece o no. Bueno. Creo que es evidente, pero bueno. Vamos a escuchar ahora ese otro tema que también muy parecido a Waterworld. Y hemos dicho el año, ¿eh? El del 2003. Ah, nos llaman por aquí. ¿Telefonazo? Hola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, number one. ¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es que estoy de aquí para allá y de allá para acá y no. No nos llama nadie, a ver qué pasa. Nada, que estamos aquí haciendo un programa así de un poco de parecido sorprendente, ¿no? Estamos proponiendo un tema. Sí. Y a ver si. Antes, con Álvaro. ahora. Claro, si el oyente pues puede bueno, captar. Menos, muy bien. Es que estaba en el pasillo, es que hemos estado haciéndole un cambio a la vecina. Uh-huh. Y os oía mientras pasaba y volvía a pasar. Pues hemos puesto Waterworld de Jennifer Howard y luego hemos puesto un parecido más que razonable de Titanic. Sí, no, pero acaba de decir Fernando algo que tiene mucho sentido, que uh-huh. es que ha nombrado Conan y efectivamente. Estamos hablando de dos parecidos a la banda sonora de James Newton Howard de Waterworld, pero es que la propia banda sonora de Waterworld hay que decir que tiene una inspiración en Conan bastante clara. Ah, sí, claro. Y en su vez en Total Recall de Jerry Goldsmith, o sea, es un poco, si tiramos de la manta, como se suele decir. Es el estilo, digamos, sí. épico de sí. Hollywood, ¿no? Por sí. así decirlo. Uh-huh. Esto no, pero es que a mí me costó sacar precisamente, o sea, y cuando la oí digo, hostia, si esta es el Canal Plus cuando los partidos. Efectivamente, sí. Y hasta que lo saqué y tal, digo, joder. Uh-huh. La pero ¿tenemos que proponer otros temas o...? No, escucha y a ver si los adivinas. O sea, tú, sí. Lo has hecho bien, Fernando, porque has sacado ahí un tema que ha sido Conan, que, sí. que no es el que vamos a poner porque es después, pero que es un poco la semilla de todo esto. Ah, la semilla pero, de todo lo que... Pero ya verás lo que viene a continuación, como también tiene un aire. Voy a tener un interim porque voy a bajar al coche, pero sigo yendo en el coche que nos vamos a... Voy con la Heidi, voy a buscar la Heidi. Pues muy bien. No. A buscar caracoles, escucho por ahí. Sí. Qué pájaro eres. Qué buena, una caracola. Deja las vaquiticas que están criando. Ahora. No dejáis ni una y ya lo que viene no tenemos vaquetas. Vamos a ver a... Bueno, me han invitado a comer mi hija al monte, pues oye, pues... Pues nada, hay que llevarle todo. Cumplir. Muy bien. Venga. Vale, pues Fernando. Nos vemos, ¿eh? Fernando. Hasta luego. El teléfono y el coche. Chao. Vale, un abrazo. Vale. Adelante. Hasta luego. Pues como decíamos antes de que llamara a Fernando, vamos con el siguiente tema, a ver si os parece algo a esta música que hemos escuchado hasta la fecha. Vamos allá. Ahí estaba ese parecido más que evidente, ¿eh? Sí. De otro grande. Pasamos de Horner a nada más y nada menos que a Hans Zimmer. Sí. Y esto es, hombre, el estilo Hans Zimmer se nota, aunque a lo mejor la película no es más difícil de saber, pero la película es El Último Samurái. Sí. El Último Samurái. El corte El Camino de la Espada. Película de Edward Zwick y que contó pues con el gran Tom Cruise, ¿no? Sí. Ese militar americano pues que es adoptado, ¿no? Un poquito a mí que me gusta es la película que en Watanabe. Sí, bueno, se lo come con patata, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Dice, ¿qué pretende? Conocer a mi enemigo. Conocer a mi enemigo. Como habla así con acento japonés, genial. Sí, sí. Bueno, pues eso. La película. Como podéis ver, pues los parecidos se van sucediendo. Uh-huh. ¿Eh? En este caso llama más la atención, porque bien la otra, Waterworld, Titanic, tienen mucho que ver. El tema de hundimientos, el tema de películas narradas sobre el agua, pero en este caso va de samuráis y de guerras, ¿no? Pero también, sí, pero ¿no? como al final de esto queríamos hablaros de Conan y de Jerry Goldsmith, de Desafío Total, pero ya Fernando se nos ha adelantado. Y bueno, Conan, pues como hablaba Ángeles, películas épicas, ¿no? Pues de ahí viene esa semilla que marcó el maestro Poliduris, Basil Poliduris, con la banda sonora de Conan, y que se viene repitiendo época a época. Ya lo hemos tocado en su día, creo, porque sí. Para tocarlo, claro. Ese lo pusimos. Sí. Pero bueno, el tema da de sí, así que esto es el segundo reemplazo, ¿no? Del tan, tan, sí. Tan. Tan. Bueno, pues ahora vamos con algo totalmente distinto. Sí. Sin embargo, parecido no es menos sorprendente. El parecido es muy sorprendente. Evidente. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es presentar el tema que vamos a escuchar ahora, que es de Roque Baños, para la película La Comunidad, película de Álex de la Iglesia, que el tema es El Terrible Suceso. Y esto se parece muchísimo a una banda sonora bastante conocida, ¿no? Creemos. A ver si la audiencia logra reconocer, a ver, o por lo menos el compositor. Vamos a escuchar esa banda sonora de La Comunidad. De La Comunidad, de Roque Baños. Efectivamente, y sobre todo prestar atención al primer minuto y medio, digamos, de este corte que hemos puesto, porque es totalmente idéntico a este que os ofrecemos a continuación y que después hablaremos. Después diremos cuál es. Este es el auténtico. Vamos a dejar un poco más ahí de oportunidad, sí, ¿no? Para que nos puedan llamar al 96 250 4508, para ver de qué película es este tema, o por lo menos el compositor. Sí. Vamos allá, que no es tan difícil. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos echando un ratito. Bien. ¿Te suena algo esto? Me suena a Beetlejuice. Hombre, es que es Beetlejuice. Bravo, bravo. Premio, Beetlejuice. Bravo. Muy bien. Qué maravilla. Bien. Qué cultura musical la de Kevin Muñoz. No solo he acertado el compositor, sino que ha dado ahí en el clavo de la película. Beetlejuice, ¿eh? Con el gran Danny Elfman, efectivamente. El parecido es sorprendente, ¿no? Sobre todo al principio, ¿eh? Sí, además, bueno, es que el... ¿Cómo se dice? El comenzar de la canción, sí, de la música. Sí. Bueno, es... que no te puedes confundir si has visto la película. Claro. Bueno, ¿quién nos llama? Soy Doris. Muy bien, pues Doris, estamos... No cabemos en nuestro... de gozo. Muy bien, una maravilla, la verdad que sí. Es una de esas bandas sonoras que, como tú bien dices, cuando ves la película te impacta, ¿no? Y te quedas, las relaciones, igual que si has visto muchas veces la película, el tema de cuando entra Beetlejuice dentro del tipo y empieza así a... el tema este que canta Calypso. Sí. Es brutal también, esa imagen es muy buena, ¿no? Ya, cuando se vuelve pequeño y eso. Sí, todo esto, sí. La verdad que Tim Burton, pues en su binomio con Danny Elfman hacen verdaderas obras de arte, y en este sentido, pues Álex de la Iglesia con Roque Baño, pues jugaban también un poquito a eso, ¿no? Sí, sí, pero vamos, le salió un casi plagio, ¿no? Ahí. Sí, casi, sí. Le salió un parecido, más que sorprendente, descarado. Descarado. Un parecido descarado. Sí, sí, sí. Bueno, Doris, ¿te apetece pedirnos algún tema para el siguiente programa que hagamos de clásicos populares? Así, con peticiones de la audiencia. Pues ahora mismo no se me ocurre nada, pero bueno, lo incubaré. Vale. Muy bien. Pues ya sabes que aquí tienes el 4508 todos los sábados 1-2 para llamarnos y pedirnos lo que quieras, Doris. De acuerdo, muchas gracias. Un besito, un abrazo y enhorabuena por tu gusto musical y por tu sapiencia. Gracias. Vale. Muy bien. ¿Ves como la cosa, Roberto y Ángel? No es tan difícil. No, que va. La gente que está ahí escuchando está. Sí. Está la última, ¿eh? Uh-huh. Y seguimos en este programa de hoy. De parecidos sorprendentes, 4. Y nos gusta este programa. Y ahora vamos con una evidencia clarísima, ¿no? Sí. Una persona que, como tú has dicho antes en el sumario, que ha marcado una forma de componer, ¿no? Sí. Ha creado tendencia. Una persona que, con una composición en particular, Los Planetas, pues uh-huh, ha influido muchísimo en las bandas sonoras. Fue George Lucas el que escuchó Los Planetas y propuso a John Williams llevar algo parecido al, uh-huh, a la música de su película La Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Y bueno, pero no solo eso, no solo La Guerra de las Galaxias, ha influido en muchos más. Uh-huh. Y además de forma pues muy, muy notable, ¿no? Uh-huh. Como... ¿Y qué os parece si escuchamos, por ejemplo, el Júpiter? De los planetas, sí, un poquito de Júpiter, ese planeta tremendo con esa adaptación musical brutal de Maestro Holst, y luego vamos a ver si lo encontramos a un precio por ahí, que seguramente lo habrá. Thank you. teníamos ahí, teníamos este Júpiter, ¿no? De Gustav Holst. Que es música que no se ha compuesto para ninguna película. Uh-huh. ¿Eh? Pero yo a la gente que está puesta en bandas sonoras, que le gustan bandas sonoras, pero música clásica no escucha mucho, yo le recomendaría que escuchase Los Planetas entero y dirá, uy, esto es como una banda sonora. Pues sí, lo es. Sí, sí. Lo es. Sí. Es poner música, digamos, una imagen, un concepto de acá. Sí. Porque Gustav Holst. Es música con 5 o 6 planetas, sí. ¿No? Y él le pone, según lo que él cree, cada planeta tiene su historia, tiene su significado, su mitología, sí, sí. Y él hace su música de cada planeta. Está muy bien adaptada y es muy utilizada, como el tema que vamos a escuchar a continuación, un tema de John Powell, que sobre todo que es el principio, bueno, lo guarda. Vamos a escuchar solo es el principio, pero bueno, es tan evidente que bueno, que por lo menos el parecido es sorprendente. Digo que es de John Powell, pero no digo la... Bueno, vamos a decir John Powell un poco más, que si no puede resultar un poco difícil. Sí, John Powell y dibujos animados. Y dibujos animados. ¿Vale? ¿Vale? Va, venga, a ver si adivinan esta ya nos vamos. Eso es para nota. Doris, no llames, que tú eres muy tonta. O llama. Ese parecido más que notable, descarado, notable, sí. Descaradísimo. La introducción tal cual, las cuerdas igual, sí. Luego entran las trompas, bueno, sí. Faltan las notas, pero lo que es el carácter de la música es idéntico a Júpiter de Gustav Holst. En este caso, John Powell, gran compositor de bandas sonoras. El corte este que hemos puesto lo recomendamos, Sí. Es brutal, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí que tiene un toque un tanto sospechoso, ¿no? Sí. Hablamos de Ice Age 3, El origen de los dinosaurios. Sí. Esa película de 2009. De Carlos Aldaña y, como hemos dicho, compuesta la banda sonora por John Powell. Una película que ya será conocida, al menos alguna de las de la saga, por así decirlo, ¿no? Esta saga de la edad de hielo. Animales prehistóricos que van, pues eso, ¿no? La edad de hielo, la que sí, el tigre de dientes de sable, que sí, el perezoso, que sí, el mamut y, por supuesto, la ardilla. La ardilla. Sumaba enteros, ¿eh? La ardilla, la película, lo mejor la ardilla. Lo mejor, sí. Que va buscando ahí su comidilla, la pobre. Un parecido, películas, ¿eh? Un parecido más evidente aún a este Júpiter, ya lo pusimos en anteriores programas de parecidos, que era el elegido para la gloria. De Bill Conti, que ahí estaba clavado. Clavado, aparte le reportó el Oscar a Bill Conti y bueno, con polémica, ¿no? Porque obviamente el que escucha un poquito de música se da cuenta de que esto es un plagio total. En los tiempos que corren, que descalifican a la gente de los Oscar a la mejor banda sonora con una facilidad increíble, no se hubieran dado, seguro. Desde luego. O sea, directamente descalificado. No hubiera pasado el corto, Bueno, pero curiosamente, este año que ya los descalifican, ha ganado una que tiene 20 minutos de plagio, que es el artista. Sí, de Artist. De Vértigo, que por cierto está habiendo polémica en ese sentido. Sí, porque en realidad hay mucha música original en esa película, pero emplean en un pasaje que es importantísimo de la película, que es el clímax, por así decirlo, emplean la música de Vértigo, ¿no? Exacto. Es claro. Dice, hombre, puedes emplear música toda la película, pero si en el mejor momento de la película empleas otra música, ¿eso qué pasa? Claro, puedes decir claro, eso. Pero bueno, hasta Kim Novak, que acaba de entrar al trapo también ahí. Sí, hasta Kim Novak. Es que solo falto yo en la película, de hecho. Claro. Solo falto yo. Sí, me quitan las arrugas y ahí aparezco yo. No, la verdad que sí, que la música es muy importante en las películas y eso hay que cuidarlo, ¿no? momentos puntuales de la película, momentos importantes, tiene que ser un score, una partitura original, si no, no entiendo por qué. Bueno, cogemos la nave espacial y nos vamos de Júpiter a Marte. A Marte, ¿eh? Marte, sí. Los planetas de Hall sigue inspirando un montón de bandas sonoras. Y vamos a escuchar un poco otra vez de Marte, y luego vemos la banda sonora inspirada. Correcto. Ampuloso tema, este grandioso tema, ¿no? Que bien podría mostrarnos un imperio. Sí, que es el tema del planeta Marte, de los planetas de Horst, que bueno, en realidad es un tema bélico, porque Marte es el dios de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y pues, entonces, pues es un tema pues de guerra, se puede decir. Uh-huh. Entonces, claro, esto pues en películas en las cuales hay escenas bélicas o de lucha o algo así, pues claro. Mira, nos llaman por teléfono, a ver si nos dicen algo. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, pero oye, me habéis fallado, o sea, me habéis chafado. ¿Y eso? Oye, pues que yo lo sabía, que lo tocamos. Bueno, lo tocasteis, perdón. Sí. Vale. No la tocasteis hace un año. Sí, me sigue. Bueno, sí. Sí, pero... Maravilloso. Sí, pero... Ah, pero bueno, que bueno, está incluido en alguna película. No, nosotros hemos puesto el original. Exacto, ¿vale? Y ahora, lo que se trata es te vamos a poner un corte que está, bueno, basado, no. Hay notables parecidos. Hay notables parecidos. Semejanzas. Incluso pleitos por medio. De un compositor que utilizó parte de esto o se basó en esto para hacer una de sus grandes bandas sonoras súper reconocidísimas. Y a lo mejor a algún oyente se le cae un poco el mito de una gran banda sonora. Bueno. Ah, sí. Pero bueno, no deja de ser una gran banda sonora, ¿no? Que ha tomado unas grandes células, porque esto es una maravilla de música. No, pues, pero oye, y que se puede poner abajo el performance, ¿no? Pero es lo que habla. Tú lo firmas como Perico de los Palotes, pues como Pepito Pérez y... entiendes que eso lo ha compuesto este. Pero claro, si tú luego empiezas a indagar y ves que sí, Pepito Pérez, pero García, porque hay mucho de García, ¿eh? Sí. Bueno, y García le gusta Holst. Y García en Gustav Holst, ¿vale? Ya estoy en el... eso. Ya estás en la brecha, ya estás escuchando. Ya estás en la brecha. Muy bien, muy bien. Atento a ver si te suena esto. Perfecto, vale, perfecto. Dentro audio. Venga. Pues bien, pues seguimos aquí. Como bien decía Fernando, vamos a meter audio. Pero hablábamos de eso, ¿no? De Gustav Holst, de Marte, que era un planeta bélico, ¿no? Y que queda de lujo, ¿no? Claro. Para plasmar imperios, para plasmar grandiosidad, para plasmar lucha, potencia, poder. Poder, sí. Y bueno, y de esto va la película, ¿no? Uh-huh. Que se inspiró en esto. Uh-huh. ¿Lo escuchamos el tema? Escuchamos. Sí, y ya sabéis que tenéis abierto el 96250-4508. A ver si conocéis esto. A ver el parecido, ahora veréis. Teníamos una más sonora como es la de Gladiator, ¿no? El parecido es evidente. Es evidente. Es unas semejanzas clarísimas. Sí. De hecho, hubo un contencioso. Mira, tengo una llamada. Lo comento después de la llamada. ¿Hola? No, que no quería decirlo. Ah. Pero mi señora, digo, para que no sea yo tan repetitivo, digo, se le ha dicho subiendo la cuesta blanca, se lo estaba diciendo. Digo, me suena o al Rey Arturo o a Gladiator. Porque primero me he ido para, como habéis han dicho, el ángel le pilló la palabra imperio. Uh-huh. Digo, imperio contraataca, no. Bueno. No me suena bien. De hecho, también va, pues también, pues también. Eso, también. Sí, puede tener. No, también. Claro. Pero como, y luego me he ido, digo, no, esto me suena más a romanos. La verdad es que George Lucas tenía, bueno, intención de este tema de Marte, pues, que fuera el tema del imperio, ¿eh? ¿Del imperio? ¿No? Sí. Y así se lo hizo saber a Williams, y Williams dijo, no te preocupes, que te voy a hacer yo algo que va a estar a la altura. Joder, efectivamente, macho, como fue, ¿no? Pero, a lo mejor falta algún compar de eso, dos repeticiones en el mismo sitio. Sí, no, pero nosotros en programas anteriores ya pusimos eso, ¿no? Sí. Relacionamos Marte de Gustav Holst con Star Wars, ¿no? Y esta vez con Gladiator, que hubo demanda de por medio y todo. Sí, hubo una demanda de por medio. Pero está calcado. Sí. Por eso. Una demanda, una demanda del club de Gustav Holst que montó un contencioso contra Hans Zimmer y su empresa por la productora, como si en un libro lo escribe igual, ya claro. Al final, en vez de poner fin, pones ten. Claro. Pero bueno, lo que ha dicho Ángel, encuentra la relación un poquito en eso, ¿no? En que Marte es el dios de la guerra, ¿no? Un poco la grandiosidad, sí, claro. La grandeza de la ampulosidad de un imperio, y está bien reflejado. Y que nos vale pues tanto como para un imperio galáctico como para un imperio terrenal, ¿no? Exactamente. Es que digo, le venía comentando eso, digo, no es el tema principal o parecido, o el ataque del rey Arturo, bueno, uno de los ataques del rey Arturo en la muralla de Adriano, en el muro de Adriano. Uh-huh. Digo, algo parecido tiene que ser. Uh-huh. Y por eso le he dicho que se pusiera allá, pero el tema era la Horda para de Gladiator, sí. Pero quédate ahí a la escucha, porque no vamos a dejar a Gladiator así como así. Todavía hay otro tema más. Sí, el maestro Hans Zimmer todavía ha indagado más en la música y sí. Todavía ha copiado algo. Vale, vamos a destruir un poquito un mito de Gladiator en este sentido. Dentro. Vale. Gracias por la llamada hasta ahora. En este caso, Roberto, vamos a escuchar el tema Tierra, ¿no? Tema Tierra, que también es un tema sutil, un tema tranquilo, un tema apasionado, romántico, pero que tiene unas fuentes que luego desvelaremos también de Gladiator, claro. Vamos a ello. Tenemos este tema Tierra, de que también aparece en la película Gladiator, y que pues según creemos nosotros tiene un parecido muy sorprendente con otra banda sonora. Un tema clásico. Tema de Sergei Prokofiev, la teniente Quille. Bueno, que en realidad sí que es banda sonora, claro. se empleó como una banda sonora. Uh-huh. La verdad es que se ha tomado como tema clásico, pero es una banda sonora de una película antigua rusa del año 34. Y bueno, el tema del romance, escuchadlo y veréis cómo es sumamente parecido. Sí. Ese romance del teniente Quille, pues que también nada más con la sutileza, la armonía, esclavaba al tema de Tierra. Bueno, en este caso Tierra de Hans Zimmer, pues esclavaba a este teniente Quille de Sergei Prokofiev, que es una delicia, una maravilla, ¿no? Y bueno, y aquí hemos hablado de que Sigurd Ingenuer se ha inspirado, de que Hans Zimmer, de que Roque Baños, tal, pues el grande de los grandes, el John Williams, pues también un poquito, ¿no? También se inspira, hay que en su honor hay que decir que lo sabe disfrazar muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí, porque la marcha imperial tenía claras influencias de Marte, pero no es exactamente lo mismo, y lo mismo podemos decir de lo que vamos a escuchar a continuación, que es Solo en casa, ¿vale? La banda sonora de Solo en casa, esa película de Chris Columbus del año 1990, pero que nosotros creemos que está muy inspirada en un autor clásico, ballet. Solo diremos eso. Sí, 96-250-45-08. Aquí, Solo en casa. A ver, ¿a qué ballet te parece esto? Ahí teníamos el tema de Solo en casa. La verdad es que sí que parece de un ballet. Sí, sí, sí. Sí, sí que lo parece. Música alegre, música sí. Movida, porque la película de verdad que está bien hecha, ¿no? Está bien lograda, es dinámica, entretenida. Y bueno, que utiliza una música pues un tanto sí. Parecida a esto que vamos a escuchar ahora. Que vamos a escuchar ahora. Descaradísimo. Para dar más opción a que la gente llame, pues, ponlo Roberto y sí, si la gente... Pero rápido, que este también es un tema cortito, cortito, ¿eh? Cortito. Un minuto cada uno, la copia y el original. Pero muy claro. Bien, y ahí el profesor es más que evidente, ¿no? Descaradísimo. El maestro John Williams. Sí, Williams no plagia, pero vamos, pero la estructura, el ritmo, imita. Los acordes. Imita al maestro Tchaikovsky. Sí, es el trepak, una danza rusa del ballet El Cascanueces, uh-huh. Del maestro Tchaikovsky, uh-huh. Como decía Joder. Muy bien, muy evidente, muy claro, y bueno, yo le alabo el gusto, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Y seguimos este programa de parecidos, en este caso pues con... Otro ruso, sí. o soviético. Sí, sí. Un gran ucraniano. Ucraniano. No, armenio. Armenio, perdona, ucraniano, armenio. Estoy maestro armenio. Todo lo que acaba en Unian son armenios. Un soviético. Sí. Ah, porque en su tiempo era soviético. Sí, y vamos a cambiar un poquito de registro, vamos a irnos un poquito a la sutileza. Al momento deja todo lo que estás haciendo, ¿no? Un poquito así más tranquilo porque vamos a escuchar el Gayané, ¿no? Sí, es la suite de otro ballet, Gayané de Arán Khachaturian. Y bueno, vamos a dar pistas porque este corte, tal y como está, lo empleó Stanley Kubrick para 2001 Odisea del Espacio. Uh-huh. Y de ahí inspiró a alguien más. Y de ahí inspiró a alguien más en una película que también es de ciencia ficción y también es en el espacio, en fin. Yo creo que es el parecido más parecido, como vamos a ponerlo ahí, este. Bueno, el siguiente... el siguiente ya no es parecido, Roberto, el siguiente no es plagio directamente. Bueno, pues yo creo que este es el mayor, de todos. Eso, dejen todo lo que están haciendo porque vamos a escuchar esta música tan sutil de cuerdas, muy buena. la Gallané. Ese adagio de Gallané tan entrañable, ¿no? Que sirvió de inspiración a, como ha dicho Roberto, a Stanley Kubrick y posteriormente, pues a esto que suena. A esto que suena. Muchos de vosotros estáis pensando, estos cabritos han ido a pillarme, ¿eh? Pues no, realmente no es la misma. La otra era la DNA y esta era Ángel Roberto. Aliens, el octavo pasajero o Aliens. No, Aliens, la segunda. Jane Horner de nuevo al ataque. Un artistazo, un gran compositor que pone a mi gusto la música de forma maravillosa en las películas, pero que tiene este signo, ¿no? Que le gusta copiarse a sí mismo y a los demás. Pero, bueno, pero es un imitador, se puede decir. Sí, pero de lujo. A mí me gusta mucho, de luego. En este caso, pues, como hemos dicho, era Aliens, y bueno, y la copia no es que no hablamos ni que sea parecido, es que en un momento parece ser que es la misma. Sí, sí, es muy evidente. Se limita a poner nota por nota, pues de lujo. Y lo evidente es lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a ver, es que hemos copiado a Jonathan Howard, hemos copiado música de Danny Elfman, hemos hablado de Gustav Holst, hemos hablado del gran Sergei Prokofiev, y nos vamos a la música pop, por así decirlo, también. Ha sido copiada la música pop. Claro, aquí todo se puede copiar. Todo se puede copiar. Y en este caso, pues, no quiero adelantarme, pero vamos a escuchar un temita de una banda sonora que fue muy, muy, muy importante, muy conocida. Una película que tuvo mucho éxito, Roberto. Bombazo, sí. Y que, vamos, tiene una banda sonora con una melodía muy, muy, muy reconocible. Pero que luego veremos de dónde viene esa melodía, ¿no, Roberto? Pues sí, vamos a escucharla. A ver, el teléfono sigue abierto, 96-250-4508. Ese tema de la princesa Cantarina, la princesa Fiona, ¿no? De Shrek. Le sonará a muchos. Sí. Sin duda. Tema precioso, ¿no? Que nos cautivó a muchos de nosotros, pero claro, ese tema también cautivó. Y además salen todas las películas de Shrek, ¿eh? Sí, sí. Todas. Sí, cautivó años antes a la gente de Eurovisión, ¿no? Porque fue ganadora de Eurovisión. Sí, sí, sí. Ese tema ganó Eurovisión. Hay un grupo noruego que se llama Secret Garden, que, bueno, hace música folk celta, y que en 1995 ganó el Festival de Eurovisión, nada más y nada menos, que a veces hasta ganan buenas canciones. Con esta canción vamos a escuchar porque es un poco sonrojante. Desde luego. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos esta melodita. Sí. Clara, es muy clara, ¿no? Nota. Dicen que más de cuatro notas es plagio, cinco, ¿no? Pero que eran cinco. O cinco. Creo que las cinco están ahí. Es casi, aquí son todas. Bueno, desde luego que nuestro John Powell y Harry Gerson Williams, pues sí, se basaron bastante en este temita de Secret Garden para hacer esa su banda sonora de Shrek, ¿no? Sí. O por lo menos ese corte. Tampoco aquí queremos destruir, esto hay que decirlo, todas las bandas sonoras, por ejemplo, Gladiator, Titanic, que son grandes bandas sonoras, pero que tienen ciertas células que hay que decirlo así. Claro, pero obviamente es que hablamos de Shrek, que tiene tres, cuatro películas, cuatro, no tal, pero es que este tema aparece en todas. Es el tema de Shrek. Casi todas, principalmente. Es una pequeña variación al final de la segunda frase, pero vamos. Uh-huh. Lo que quería comentar yo también es una cosa. A mí me parece bien que vayan Williams o vaya Powell o que vaya Zimmer o que vaya quien sea y tome cosas de Gustav Holst, pero estaría bien que siempre se le reconociera a Gustav Holst, porque hay gente que no sabe quién es Zimmer y no sabe quién es Gustav Holst. Pues muy mal, ¿eh? Claro. No sé. Eso es lo que yo opino. Simplemente sí, no, está eso. Claro, está claro. El problema es que lo imiten, pues oye, pues bien. Está claro. Pero bueno, eso siempre hay como todo, ¿no? La cultura es así y nosotros tenemos acceso de una forma y otra gente otra. Todavía hay gente que piensa que Beethoven copió a Miguel Ríos. Sí. Pues ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, es que Miguel Ríos es mucho Miguel Ríos. Miguel Ríos es muy grande, claro, Beethoven era grande, pero Miguel Ríos es más. Y encima está vivo. Y más rockero. Bueno, pues nada. Hasta aquí hemos llegado con nuestros parecidos sorprendentes número 4, ¿eh? Es el cuarto programa que hacemos de esta temática, o sea que da para sí. Sí, sí, sí. Y vamos a cerrar, como siempre, el bueno, el feo y el malo, como nos gusta a nosotros, con una canción que, bueno, hemos querido hilar por dos partes y, bueno, recientemente ha sido el 50 aniversario del primer single de los Beatles, ¿no? Sí, señor. Del Love Me Do. Así que esa es la canción que vamos a poner, que por supuesto sale en una banda sonora, requisito para poner nuestras canciones aquí, sale en la banda sonora de la película Locos por Ellos, de Robert Zemeckis, del año 1978. Y que trata sobre la Beatlemanía, muy a propósito. Sí, sobre el fenómeno de los fanáticos, ¿no? Del primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, que arrasaron, vamos, lo petaron, como se dice ahora. Y que a nosotros también le hemos querido ahí buscar un parecido. Puede ser con calzador, pero es que está. ¿Eh? Va, sí. Vamos a hacer una excepción. Vamos a poner un poco la canción y luego nos despedimos, ¿vale? Porque desde luego. Si no lo comentamos, reventamos. Love me do, oh, love me do. Esa armónica. Sí, total. Bueno, está claro, ¿no? Barrio Sésamo suena, ¿no? Sí, sí. Aquella, a mí me suena totalmente. Aquel programa infantil de aquellos tiempos. Lo de nuestra época, sí, los ochenteros, pues es Barrio Sésamo total, ¿no? Yo creo que a Jim Henson le gustaban los Beatles, ¿eh? Seguro. Bueno, bien, pues vamos a acabar de escuchar Love Me Do y nos despedimos. No, vamos a, como se deben hacer las cosas, primero nos despedimos y después la vamos a poner, ¿no? Ah, vale. De principio a fin. Mejor, sí. Claro, sí. Aquí nos gusta hacer las cosas bien. Bueno, pues Ángel, sí, Ramiro, un placer esta pues hora nada. De Bueno, Feo y el Malo. Hasta la semana que viene con más música. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes, como siempre, recuerda que si os quiere, nos vemos el sábado que viene de una dos aquí en el Bueno, Feo y el Malo. Y también se despide Roberto Zanón, que estuvo aquí en el control. Hasta la semana que viene. Love me do, whoa, love me do. Love me do, you know I love you. I'll always be true. do. You know I love you. I'll always be true. So please love me, do.